Hey, Fat Joe, this is the Spanish version. Sigo subiendo y no voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. Sigo subiendo y no voy a parar. Dime si son dos, dime si son tres. ¿Cuántos de tu gente están odiándome? Mira, todas las prendas están brillándome. Y en mi casa tengo carro peco, Dime si son dos, dime si son tres. ¿Cuántos de tu gente están odiándome? Mira, todas las prendas están brillándome. Y en mi casa tengo carro peco, Reiné para los tiempos de Pablo. Ahora para los tiempos del Chapo. Cabrones me tiran y no entienden que sigo siendo el capo de capos. Soy el más odiado, llamado del movimiento. Pero como quiera hay millones en los porcientos. Bajé el Bugatti en el ascensor de mi apartamento. Sigo subiendo, all the way up. La balacera, se ve la sangre en la acera. La muerte en los callejones, tú se prendió en candela. Los kilos vuelan pa' afuera, hasta el fino y el que coopera. El barrio fue mi escuela, ¿tú crees que una letra va a pararme, cabrón? No voy a parar, yeah. Oye, Nicky, el diablo no se paró. Pa' una vuelta más grande Dios nos preparó. Así que tipo, con esta les anticipo que LeBron y Curry están en el mismo equipo. Dime si son dos, dime si son tres. ¿Cuántos de tu gente están odiándome? Mira, todas las prendas están brillándome. Y en mi casa tengo carro peco, Querido por el pueblo y hasta los maleantes. Andando en bicicleta, forrado en diamante. Que hagan lo que hagan, que cante el que cante. No importa aquí los cangris tirando pa'lante. No voy a parar. Ya no estamos jodidos, ahora estamos innovando. Todos los que se rieron ya se la estoy cobrando. La suma de tu envidia es lo que ando facturando. Nadie me va a quitar lo que Dios me está regalando. Yeah, yeah. Guiando por la calle en el Lambo, la primera que se monte se va. Yeah. Y ella cuando prende la radio, lo primero que suena es Nicky Jam. La calle aquí me trajo, venimos desde abajo y quiero celebrar. Yeah. Y aunque tú no quieras, no vamos a parar. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. Sigo subiendo y no voy a parar. No voy a parar. Lo mejor es shooting guard del juego, papi. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. El humilde y el villano. Nicky, Nicky, Nicky, Jam. Saga White Black. N-A-Z-K.